80, donde la UNAM produjo varias películas de largometraje. Y bueno, actualmente desde hace 8 años, bueno, en realidad desde hace alrededor de, ¿qué serán?, 12 años, se empezó con el programa de ópera prima para el CUEC. Este programa de ópera prima, digamos, se han hecho 8 emisiones, permite, o la intención es que sea una vía de salida para los egresados de la escuela y que demuestren su capacidad de, y su talento y tal en las distintas áreas del cine, pues vaya con un largometraje profesional. En el caso de lo que vimos ahora, digamos, pues desde luego es cine más que universitario, porque son los ejercicios fílmicos de los estudiantes, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que uno de los principales retos es vincular al estudiante con la producción del cine profesional, sea en el esquema que sea, ya sea comercial, ya sea, digamos, un cine más de arte o más cultural, pero vaya, la intención es vincularlos, o el gran reto es vincularlos. De pronto el cine no es una actividad artística como las artes plásticas o como la literatura, donde el artista trabaja solo, ¿no? El cine al final de día es un arte colectivo, y donde la función del director se vuelve más bien presente la de articular las distintas propuestas y creatividades al servicio de una historia o al servicio de una propuesta visual, ¿no? Entonces digo, de repente esa parte como que puede funcionar bien, pero si no está vinculada a, bueno, cómo te relacionas con ese medio profesional, cómo te incorporas a él, etcétera, pues está trunco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que principalmente hemos buscado en la escuela es, primero, que los alumnos, pues por un lado, desde luego, conozcan las técnicas y las metodologías, pero por el otro lado, que también comprendan, ¿cómo te diré?, sobre sí mismos, cuál es la parte que ellos tienen que aportar, digamos, al lenguaje, en las distintas áreas, ¿no? Es decir, también narran los fotógrafos, también son narradores los sonidistas, también, me explico, o sea, cada área finalmente aporta una parte narrativa y artística, y entonces ellos tienen primero que descubrir esa vocación y esa capacidad de comunicación, y por otro lado, asumir y hacerse conscientes de sus temas, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? ¿De qué manera se van a acercar a ellos? Etcétera. Por ejemplo, de lo que acabamos de ver, justamente, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a el cine de autor como tal, que bueno, a veces nos es un poco complicado entender esto, estamos muy acostumbrados a las narrativas más bien comerciales, no muy tradicionales, típicas, principio, desarrollo y final, no con grandes superproducciones, como es sobre todo lo que se exhibe usualmente en el cine comercial. Y respecto a lo que vimos como tal, ¿cómo considerarías? ¿Cómo debemos de empezar a ver este cine, ¿no?, para justamente aproximarnos a él? Porque indudablemente si no estamos acostumbrados a, digamos, a tener o tener un amplio criterio en relación con lo que se ve y lo que se exhibe, ¿no?, pues nos es difícil entender este cine, ¿no? ¿Tú cómo nos aconsejarías, sobre todo, empezar a ver y a conocer este cine universitario? Híjole, pues mira, yo te diría que de entrada tiene razón, digamos, la estructura aristotélica, ¿no?, de principio, desarrollo y final, pues es la más común, es la que vemos todo el tiempo, y también la vemos todo el tiempo porque funciona, ¿eh? Tampoco hay que satanizarla de repente. Pienso un poco que, ¿cómo te diré?, el gran requisito, digamos, como espectador, en la propuesta que sea, es que a mí me conecte, eso es que me interese, que me conmueva, ¿no? En este sentido hay películas que pueden ser muy raras, ¿no?, en cuanto a estructura o tener, digamos, propuestas visuales o sonoras como complejas, pero pues que y al final del día conectan y son interesantes. Yo creo que una manera de acercarse es de entrada estar vaya, tener una mente abierta, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a asumir que no necesariamente se me va a contar la historia en una estructura aristotélica, por ejemplo, ¿no? Segundo, quitarnos este tipo de etiquetas, ¿no? Porque sí creo que de repente cuando uno hace una película que es desarrollo, principio y final, le dicen, ah, qué convencional, ¿no? Pues bueno, es convencional porque la estructura tiene más de 2000 años y funciona, ¿no? Claro. Y así es la estructura del mito, y así nos contaban los cuentos de chiquitos, y entonces, bueno, así nos gusta que nos cuenten las historias, así nos funcionan, entonces, bueno, la estructura aristotélica tampoco es pecado. Siento también que hay que ser, tanto como creadores, digamos, como espectadores muy críticos. Digamos, es muy fácil caer en la trampa de no entendí nada de la película, entonces es una gran película, ¿no? Y entonces también como creador tiene esa parte de decir, bueno, Yo en lo personal creo que lo principal en un arte como el cine es pues comunicar, ¿no? O sea, que alguien le entienda la película, que alguien se interese en ella, que alguien se conmueva, ¿no? Si caigo en esta trampa de mi película no se entiende nada, a lo mejor estéticamente pues está bien, ¿no? O sea, plásticamente la película funciona, pero nadie entiende nada, creo que no se está logrando el objetivo, y viceversa. O sea, si yo como público caigo en este rollo de no le entendió nadie, entonces si yo digo que le entendí, que me gusta, me voy a ver muy bien, ¿no? Claro. Entonces también creo que es un problema, ¿no? Entonces yo creo que más bien es tener como esta actitud abierta, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver las propuestas, vamos a estudiarlas, y creo que tan es válido decirme, o sea, digamos, el gusto es otra cosa, ¿no? Yo puedo reconocer películas que, ¿cómo se dice? Que me parezca, que funcionen, digamos que, digamos, su estructura puede ser compleja o X, ¿no? Pero digamos que hay una propuesta sólida, que hay una propuesta que está conseguida, y no gustarme, que también esos lados, claro, no me puede gustar o me puede no gustar, pero tengo que reconocer que una propuesta ha sido trabajada, ha sido sólida, ¿no? Y está intentando algo que a lo mejor no me gusta, ese es otro asunto. ¿Sí? Claro, perfecto. Justamente entonces aquí entraría la herramienta del análisis como tal, como una especie de medio a partir del cual como espectador nos podemos ir aproximando a los distintos materiales. Digamos, hay niveles de análisis, como ustedes lo sepan, y como tal, ¿no? Hay que empezar a sensibilizar esa parte de nosotros, ¿no? La cuestión analítica. Por ejemplo, en el caso de lo que vimos hoy, ¿no? Este programa número uno de la muestra fílmica CUEC, que bueno, pues a lo mejor para los que vieron el programa completo habrán notado justamente una heterogeneidad, ¿no? En los materiales, en cuestiones de formato, en cuestiones de narrativa, ¿no? En cuál de plástica como tal, ¿no? ¿Qué podemos comentar acerca de este primer programa? ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, como bien dices, el programa es bastante heterogéneo, ¿no? Digamos, tenemos películas desde Vuelve Primavera, ¿no? Que finalmente tiene ambientes de época tal, hay rock and roll, ¿no? Que bueno, todos, creo que a todos nos gusta. Y de repente tenemos películas que son muy particulares, ¿no? Como el caso de esta última de Santiago Torres. Creo yo que de entrada, digamos, en una muestra de este tipo donde tenemos como distintos chavos, digamos, distintos directores, distintas visiones, pues partamos de las visiones, ¿no? Yo creo que en términos de elemento de análisis, pues un poco lo que comentaba al principio, son trabajos escolares al final del día, ¿no? Que pertenecen a distintos semestres y tal. En ese sentido, creo que es importante decir que bueno, cada película tiene, digámoslo así, su propio desarrollo, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que se les dan en clase, ahora, ¿cómo los utilicen cada quien? Pues toma esas decisiones, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? El documental que vimos, ¿no? El documental del árbol. Bueno, desde el título uno sabe que el protagonista es el árbol, ¿no? No es la fiesta. Pero a lo que voy es que posiblemente haya algún, incluso documentalista profesional, que dijera, bueno, es que eso no es un documental, ¿no? Porque no están hablando de la fiesta, y porque, ¿no? Sin embargo, también te podría decir que a mí me parece que claro, lo que sucede es que es un documental que no está narrado como un género periodístico, claro, pero que al final es un documental, ¿no? Es decir, registra un hecho muy concreto, sin, digamos, manipulación, no hay recreaciones, no hay esto, no hay puesta en escena, digamos, ¿no? No hicieron toma 4 de cuando derriban el árbol y ese tipo de cosas. Y más bien, el estilo narrativo que decide aplicar este chavo es un estilo retórico, ¿no? Y entonces, al final del día nos queda, o por lo menos a mí me queda un sabor de boca entre que, bueno, qué padre la tradición y tal, pero qué triste que tenga que cortar un árbol para esto, ¿me explico? Es decir, hay una ambigüedad que me parece que es muy interesante, ¿no? Porque por un lado son dos valores que socialmente hoy día estamos defendiendo mucho, ¿no? Los valores, la tradición, los grupos indígenas, las fiestas populares, bla, bla, bla, por un lado. Por otro lado, la naturaleza, la ecología, la defensa de los bosques. Entonces, de repente, tener un documento de este tipo, donde además él no, ¿cómo te diré? Simplemente expone, pero al final él tampoco censura el hecho, ¿no? Entonces, al final ya creo que deja que el espectador tome una posición. Un poco lo que voy es que entonces hay que entenderlo así, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es la postura del director? ¿Qué es lo que estaba buscando lograr? Y sobre esa base, es decir, bueno, ¿lo logró o no lo logró? ¿No? sí creo que, por ejemplo, Vuelve Primavera, más allá de que nos guste o no, como te decía, es un corto que logra lo que el alumno quería hacer, ¿no? Lo mismo pasa con, ¿cómo se llama? Con Zumba, el blanco y negro, el que es blanco y negro sobre la comunidad negra. Anguele Zumba. Él quería filmar ese, de hecho fue un guión que bueno, me tocó asesorar en alguna etapa, y me parecía muy complejo, porque además es un ejercicio del tercer semestre. Sin embargo, él logra, o sea, logró llevar a pantalla lo que él quería, claro, todavía con ahí ciertas confusiones pequeñas, ¿no? Esto. Pero bueno, ahí está lo que él quería y creo que comunica, que conmueve, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, digamos. Entonces, cada uno hay que verlo como una obra completa, pues, ¿no? Y finalmente como una obra de alguien que está en formación, ¿no? No le podemos, creo yo, exigir lo mismo a un alumno que lleva un año metido en una escuela de cine a un cineasta que tiene 8 películas, claro. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entenderlo así. Y ahora, en ese mismo sentido, de repente llama la atención que hay cortometrajes de chavos que llevan un año en una escuela de cine que funcionan mucho mejor que largos de alguien que lleva 8 películas más, ¿no? También. ¿No? Entonces, yo creo que partiré un poco de eso, decir, bueno, ¿qué quería lograr el alumno? O sea, ¿qué percibo que quería lograr el alumno y qué logró? ¿Sí? Y sobre esa base, creo que de entrada podemos decir, bueno, sí lo logró o no, más allá de que me guste, que creo que la bronca es siempre esa, ¿no? El me gusta o no me gusta. Más allá de que me guste o no, lo logró o no lo logró. Y entonces ahí creo que de entrada puedo detectar esto, ¿no? Si hay una propuesta, si hubo un trabajo para lograrlo, tal. Y con base en eso poder decir, bueno, creo que es un trabajo logrado, digamos, sin etiquetarlo en bueno o malo, es un trabajo logrado que no me gusta. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, creo que es muy útil eso, ¿no? Okay. Hay, bueno, una cuestión nada más, una precisión, ¿no? Respecto al problema del documental, ¿no? Que mencionaba muy bien al comentar sobre el árbol, ¿no? Entender al documental, ¿no? En un sentido mucho más amplio, ¿no? Como documento, como testimonio. Bueno, sí, a veces como que nos confundimos cuando vemos este tipo de materiales, decimos eso, ¿no? Documental, que bueno, para este tipo de cuestiones, ¿no? De verdad los invito a que, pues asistan justamente a estas pláticas que vamos a estar teniendo durante todo este mes, porque van a haber distintos analistas de cine que, bueno, pues nos van a comentar, ¿no? Sobre distintas diferencias, ¿no? Sobre las nuevas tendencias en cuestiones de documental, ¿no? Como la siguiente sesión que va a estar Carla Paniagua, que es especialista en cine documental. También quiero como acotar un poco esta cuestión de los enfoques. Finalmente, las intenciones como tal, finalmente se considera, ¿no? Que el análisis, ¿no? Como esta herramienta, bueno, pues puede lograr, o puede ser, digamos, reenfocado, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el análisis es la herramienta como tal, ¿no? Y yo le doy un enfoque de acuerdo a mis intereses como tal, ¿no? Es decir, yo lo quiero ver desde una postura sociológica, narrativa, de ficción, ¿no? Es decir, son infinitos, ¿no? Los enfoques, ¿no? Y que, bueno, esto justamente también tiene que ver con una intención. También le recuerdo que va a haber pues, sesión de preguntas aquí para el maestro. Una última cuestión que quisiera como abordar en relación con este tipo de trabajos, ¿no? Habíamos comentado al inicio que estos materiales, ¿no? Al igual que el maestro Casas, ¿no? Comenta que, bueno, pues pueden ser considerados como memorias, ¿no? Testimonios de la comunidad universitaria, ¿no? De la comunidad en este caso, o bueno, básicamente como el patrimonio, ¿no? También nacional. Aquí, ¿cómo desarrolla la comunidad universitaria o cómo se muestra, ¿no? La comunidad universitaria? Porque, por ejemplo, yo, digo, desde mi perspectiva, ¿no? Encuentro a lo mejor 3 líneas, ¿no? En este programa, ¿no? Aunque todos los trabajos son muy personales, pero se logran ver como 3 líneas, ¿no? Una más bien en cuestiones de presentación, de imagen, de juegos más bien de montaje, ¿no? La parte intermedia de este programa que, pues básicamente resalta los problemas, ¿no? de los personajes como tal, ¿no? Y que, bueno, tienen una carga melancólica muy fuerte, ¿no? Que es una tendencia, ¿no?, generalizada en ese, en esa parte central del programa, ¿no? Y, bueno, esta parte final que en el del material que vimos, el tiempo y la memoria, ¿no?, que es un trabajo de apropiación, diríamos, ¿no?, apropiación cinematográfica, porque vemos citas a Chris Marker, por ejemplo, ¿no?, entre otros cineastas, y que, bueno, es también un trabajo estupendo, ¿no? Finalmente, todos estos siete trabajos son personales, pero bueno, podemos como que ir ubicando tendencias, ¿no?, hacia dónde va, ¿no? Finalmente, ¿tú cómo considerarías que la comunidad universitaria, desde lo que es, ¿no?, desde cómo se representa, ¿no?, está justamente mostrándose en este tipo de trabajos? Mira, yo te diría que el CUEC, al ser parte de la UNAM, sí tiene una característica muy particular, y es que este grado de heterogeneidad que tú ves en el programa lo tiene la propia escuela, como toda la universidad, pues, ¿no? O sea, tienes gente, o ingresa gente, que tiene, por supuesto, muchísimo dinero, que son hijos de empresarios, de repente de algún político o algo así, pero bueno, tienen dinero y tienen recursos, ¿no? Como entra gente que de repente, por ponerte un ejemplo, tenemos un alumno que viene de la sierra de Puebla, me parece, ¿sí? Es decir, y hijos de trabajadores, esto, ¿no?, que conviven con chavos de cuya familia ha sido clase media históricamente, etcétera. Entonces, a lo que voy es que esa heterogeneidad da en los alumnos del CUEC, ¿cómo te diré?, una manera muy intensa de vivir el CUEC, pues, porque se vuelve un referente muy fuerte, ¿no? Es decir, quién eres en relación con tus compañeros se vuelve un referente fuerte y constante todo el tiempo. El CUEC es además una comunidad muy pequeña, o sea, estamos hablando de que cuando más alumnos hay en la escuela hay alrededor de 90, cuando menos hay, depende si es semestre no par, hay entre 60 y 70, ¿no? Entonces, vaya, es una comunidad donde todos nos conocemos perfecto, donde los propios trabajadores de la escuela, vaya, hoy día, por ponerles un ejemplo, la encargada de la biblioteca, por ejemplo, vio de alumno al director del CUEC, ¿no? O sea, lo conoció siendo alumno, ¿no? Entonces, vaya, es una comunidad como con muchas particularidades que provoca que los alumnos tengan siempre referentes y se cuestionen a sí mismos todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Creo que, claro, de alguna manera son trabajos muy personales. Hay, como tú bien dices, alumnos que les interesa mucho la parte, digamos, tecnológica, técnica, o sea, como el manejo de la imagen, de la banda sonora, etcétera. Pero por lo general lo que sucede es que esos elementos, pues claro, importan y tal, y desde luego formamos fotógrafos y sonidistas, etcétera, editores, pero de alguna forma siempre están pensando en cómo debe ser esa fotografía para dependiendo de la película, ¿me explico? Es decir, creo que es muy claro en este programa, ¿no? Cómo el tratamiento de imagen, ¿no? Hablando por imagen, todo lo que implica la dirección de arte, la fotografía, tal, el manejo de color de Vuelve Primavera es diferente al del corto de la chica que aborta, ¿cómo se llama?, ¿no? Vaya, tiene un tratamiento visual mucho más, mucho, muy diferente, y pertenece a la misma generación del CUEC, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que más bien lo que, digamos, yo que dentro del CUEC me ha tocado dar, normalmente doy clases de realización, pero no me ha tocado dar clases de guión, yo lo que les he insistido a mis alumnos es que hablen de cosas que les son cercanas, ¿no? También sucede, ¿no?, de que te quieren contar la historia del viejito, que no sé qué, dices, maestro, ¿y cuál es tu referencia del viejito?, ¿no? Es decir, a lo mejor tienes a tu abuelito, pero si me explico, es como muy difícil el acercamiento si nada tiene esa parte, o te quieren hablar de la historia del albañil cuando ellos vienen de una clase privilegiada, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, espérate, porque entonces necesitas, no tengo que no lo hagas, pero tú necesitas meterte, investigar, conocer cómo es la vida de estas gentes, tal, ¿no? Y entonces escribes de eso. Ahora, no lo quieres investigar, entonces cambia el tema, claro, ¿no? Pues escribe de algo que tú conozcas. Entonces yo creo que en general, en el sentido que tú decías, lo que sí es, creo que es muy interesante, más allá de los documentales que tienen un valor per se, digamos, en los documentos, es que se vuelven una memoria de una generación, ¿no? Es decir, si tú ves estos cortometrajes y tuvieras la oportunidad de ver cortometrajes de generaciones de hace 10 años, tú te darías cuenta cómo han cambiado las perspectivas del país, de la vida, ¿no?, de todo, de los alumnos, ¿no? Porque aunque no son todos de una edad homogénea, sí son parte de una generación. ¿Se me explicó? Entonces, en ese sentido, de repente tenemos por ejemplo, sucede muy marcadamente en el CUEC, ¿no? De repente tenemos generaciones que a la hora de que tú lees los guiones de la generación de los que van a filmar, te das cuenta de que tienen un tema común, ¿no? Entonces ha habido generaciones cuyo tema ha sido el rompimiento con los padres, ¿no? Tratados de distintas maneras, ¿no? Pues ese digamos, cortar las alas y echar a volar, de distintos enfoques, uno en comedia, otro en un melodrama, ¿no? Pero el tema, de repente te das cuenta que es ese, ¿no? La relación padres-hijos. También tuvimos una generación cuyo tema era la soledad, por ejemplo. Y te dabas cuenta de que el tema de los guiones era la soledad, y de nuevo, ¿no? Había uno de ciencia ficción, había otro de zombies, había una tragedia por ahí, ¿no? Pero el tema común era la soledad. Entonces de repente se vuelven memorias generacionales. Si tú a eso lo sumas con las generaciones de alrededor, ya tienes una muy buena idea de qué está pensando los jóvenes mexicanos. Indudablemente. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece que es muy, muy interesante. ¿Crees que este programa tenga alguna línea temática? Híjole, que en términos generales, yo te diría, es que no me lo puedo pensar en eso, ahorita lo estoy pensando. Yo no creo que haya tanto una línea temática, creo, porque fíjate, al final del día vuelve primavera, es una historia de soledad, ¿no? Donde queda clarísimo que la única compañía que tiene este hombre son sus propios recuerdos, digamos, los recuerdos, puede ser un tema, pero ni siquiera, porque en el corto de la chica que aborta sí hay también un tema de soledad, pero de soledad que se resuelve, ¿no? Por la solidaridad de la hermana y todo ese asunto, ¿no? Pero te digo, de repente es como, pues creo que es como curioso, ¿no? O sea, si te digo, si ves, vuelve a primavera, que lo estoy mencionando, y ves este corto de la chica que aborta, son de la misma generación del CUEC, y en ambos está la soledad como tema, tratado de manera muy diferente. ¿No? Entonces, en ese sentido es a lo que me refiero. Yo no sé, honestamente, si sea un rollo de que como generación, la dinámica de la generación es la que de repente los va orillando a ese tipo de cosas, o más bien sucede algo en el examen de admisión que ingresa gente que tiene intereses similares, ¿no? Pero es como algo muy extraño. Ahí acotaría solamente que probablemente cuando veamos los 5 programas justamente aquí en el Museo Soumaya, ¿no? Y quienes los damos completos, tendremos alguna idea, ¿no? General, ¿no? De la muestra en cuestiones temáticas, tal vez, ¿no? Como analista, ¿no? Y en este caso en cuestiones del análisis cinematográfico, nos recomiendan justamente los autores que sí se seccionen, en este caso, un cuerpo, ¿no? Para entonces observar cada una de sus partes, pero luego se recomponga al lugar en el que se encuentra. En este caso, cada película verla de manera autónoma, pero después, ¿qué lugar ocupa en ese cuerpo fílmico, ¿no? Entonces, como tal, ahorita estamos viendo un programa, ¿no? Pero ya cuando veamos los 5 programas, bueno, entonces tal vez tendremos una idea mucho más clara. Muy bien, vamos a ver si alguien bien quiere preguntarnos algo acerca de las películas, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, lo oímos, ¿eh? Ahorita la jorra. Pero el documental del árbol, no se dice el lugar donde se hace ese evento, no sé si es Cuetzalan. Es Cuetzalan, de hecho, sí. Digamos, parte de lo que tienen que ir aprendiendo los alumnos es que es buena idea hacer una lista de locaciones en la película, pero es Cuetzalan. De hecho, viene el agradecimiento al municipio, pues, a la presidencia municipal. Sí, y la otra pregunta, yo no sé de cine, pero creo que los temas ya se agotaron. Entonces hay una repetición de temas. Después de 12 años de cine, se repite el tema, pero vamos a decir, actualizado, ¿no? Con nuevas localidades. ¿Y ya se agotaron los temas o todavía existen nuevos temas? Mire, yo le diría que hay un teórico, bueno, ya murió, pero un teórico ruso, que más bien él era lingüista, hizo un trabajo que se llama, déjame ver cómo se llama el libro, se llama Morfología del Cuento. Se llama Morfología del Cuento, y de hecho todavía se encontraba en librerías hasta hace muy poco tiempo. Él descubrió que había 32 fórmulas dramáticas. basándose en los cuentos tradicionales rusos, ¿no? Hizo una recopilación de cuentos tradicionales rusos. Yo le diría que lo que sucede es que los temas en realidad sí ya están agotadísimos, y no ahorita, o sea, hace muchos años, pues. O sea, son los mismos temas. Más bien, y les mencionaba lo de Vladimir Brod, porque al final del día uno hace, revisa ese texto y se da cuenta de que cualquier película, cualquier obra de teatro, incluso cualquier novela, puede entrar dentro de las categorías de Vladimir Brod sin ningún problema. O sea, incluso lo que habla Brod es de que lo ideal es ir mezclando, como le diré, como estas formulitas, ¿no? Pero de todas maneras, uno puede tomar cualquier obra y encuentra, y, o sea, encuentra que puede casar perfectamente. Y eso creo que tiene que ver un poco con lo que decía al principio, ¿no? Digamos, nosotros como sociedad, desde la antigüedad, digamos, estamos acostumbrados al mito, a la leyenda, digamos, a esta narrativa popular oral, que por un lado corresponde a una fórmula aristotélica, ¿no? Pero por otro lado toma como los grandes temas que nos preocupan como humanidad, ¿no? La muerte, el amor, la soledad, ¿no? Entonces, esos temas al final del día son universales porque a todos nos pegan, ¿no? Es decir, a todos nos interesan, a todos queremos, todos tenemos la duda, seamos creyentes o no, seamos agnósticos o de la secta que usted quiera, como que a todos nos interesa saber, bueno, y cuando me muera, ¿qué? ¿No? O sea, ya se acabó el show, o si voy a llegar a un cielo con angelitos, o como dice la película de Santiago, voy a llegar a un cielo del eterno recuerdo, o sea, ¿qué va a pasar? O no va a pasar nada, ¿no? Pero al final del día, esos temas están ahí. Yo pienso que el reto como narradores es encontrar formas, digamos, donde yo pueda contarle ese tema que nos han contado 700,000 veces, pero que a usted le conmueva, que a usted le interese y le conmueva, y usted sienta que hay algo de usted, ¿no? Algo de usted, espectador, en la pantalla, ¿sí? Creo que ese es el gran reto. Más que ganar 36,000 festivales. Es decir, creo que la película que logra... Mira, le voy a poner un ejemplo, y ni siquiera se sabe el cuento, pero la película me parece que funciona mucho. No sé si usted vio La misma luna. Es una película con Kate del Castillo y Derbez, ¿no? Suena horrible. Yo la verdad no la iba a ir a ver. Alguien me insistió mucho en que la viera, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver. La historia, el guión de entrada funciona de manera maravillosa, y esta mujer no se mete en complicaciones, cuenta la historia, la cuenta bien. Y le diré que lo que más me sorprendió de la película es que cuando se estaba acabando la película, la historia es de un niño que quiere buscar a su mamá que se fue de mojada a Estados Unidos, ¿no? Cuando va a llegar al final la película, de repente llega un ruidito a mi espalda y volteo, y veo no solo a una señora, a dos señores más, ¿no? Esto, llorando con el niño. Entonces dices, bueno, esta película que logró conmover a este público, a ese grado, funciona y es una gran película. No ha ganado ningún festival, por supuesto, ¿no? Pero es una gran película. Es un poco a lo que voy. La temática, sí, de alguna manera todos hemos tocado los mismos temas, ¿no? Si usted quiere decir de repente, bueno, la tecnología, ¿no? Si pensamos en la tecnología, pues nos encontramos obras de teatro, nos encontramos cuentos y narrativa, pues, es total, de otras tecnologías, ¿no? Lo que son tecnologías, digamos, de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Hay obras que satanizan a la imprenta como tecnología, ¿no? Porque implicaba la desaparición de los escribanos. Entonces, al final del día, la temática es la misma, ¿no? Yo creo que más bien es eso, como buscar de qué forma yo este tema que ya te han contado 5,000 veces, puedo manejarlo para que a ti te comunique, para que tú te conmuevas y para que te interese la película que te estoy contando, ¿no? Le diré también que en el cine de repente se refleja más, porque lo que sucede es que estamos invadidos por el cine americano. Y el cine americano, lo que quiere, digamos, el gran cine americano, hay cine americano muy bueno, pero el gran cine americano, el que llena nuestras salas de cine y tal, lo que quiere es ganar dinero. Entonces lo que sucede también es que dicen, ah, funcionó una comedia romántica, pues vamos a hacer otras 700. Y entonces, bueno, no, cambia el reparto, pero la historia es la misma, ¿no? Entonces también es lo que pasa, que el cine, de alguna manera la percepción es de que el cine ya se agotó, pero porque el cine americano está saturando una tras otra de películas que tratan de lo mismo porque a la primera les fue muy bien, ¿sí? Entonces ahí también hay una cuestión como de percepción. No sé si de veras te conviste. Sí, quería comentar sobre la última, el último corto, que ahí sí está un poco difícil de entender lo que usted decía. esto, que de repente pasa de una escena a otra escena, pero parece que no tiene continuidad. El director a otro también. Uh-huh. Y el, en la última parte donde sale, parece ser que uno comienza, etcétera. ¿Hay ese efecto especial? No, de hecho era, bueno, era humo de máquina, ¿no? O sea, hay unas maquinitas que echan humo y simplemente lo iluminaron para que, pues, bueno, para que quedara ese, esa calidad. Como de una especie de... como de remolino. Sí, sí, pero eso salió así. Tuvieron suerte porque está bonito. Y eso que dice, mire, es como un poco como le decía, ¿no? Y bueno, tú lo mencionabas hace rato, de repente hablamos mucho del cine de autor. Yo en lo personal creo que autores uno los puede contar con los dedos de una mano, hoy día, ¿no? Era a nivel mundial, ni siquiera en México, ¿no? A nivel mundial los podemos contar con los dedos de una mano. Más bien tenemos de repente un cine muy, ¿cómo le diré? Muy pretencioso, donde cualquier película que no entiendo es que es cine de autor, lo cual no es cierto, ¿no? Yo creo que el cine de autor tiene que tener una visión personal de alguien cuya experiencia de vida, cuya visión del mundo, etcétera, sea relevante y a mí me dé una luz diferente sobre el mundo que ya vivo, ¿no? En el caso de Santiago le diré que era tal cual un experimento que él quería hacer, ¿no? Él quería hacer, él lo asumió como lo pone un poco al final, ¿no? Como un documental de ensayo. Es decir, a él como en lo personal, digamos, un tema que siempre le preocupó mucho fue presente la memoria. Siempre le ha preocupado mucho. Yo que lo conozco un poco le diría que es porque, de hecho lo pone, ¿no? De mi primer recuerdo es estar en los hombros de mi padre, de mi abuelo, y es un recuerdo falso porque lo saqué de esta foto, ¿no? Y lo que sucede es que él en lo personal no tiene recuerdos que no... con la idea, sus recuerdos siempre los puede relacionar a una foto fija, a una película Super 8, o sea, no tiene ningún recuerdo que no pertenezca, que no esté registrado, digámoslo así, ¿eh? Entonces era un tema que le preocupaba mucho. Como él es admirador del cine ensayo, quiso hacer un ensayo fílmico. Y la verdad que, si les soy honesto, en la escuela se lo cuestionamos mucho, porque era muy complicado, vaya. De hecho, le diré que el resultado no me parece malo, pero sí es muy complejo, es difícil entrar. De entrada porque uno, como tú decías hace un rato, necesita un montón de referencias fílmicas para poder seguir el discurso. O sea, si uno no tiene esas referencias fílmicas, se pierde, ¿no? Se acaba perdiendo. Entonces, como bien dice usted, ya no sabe uno si está viendo un fragmento de la película o está viendo material que él filmó para el documental, ¿no? Entonces, bueno, eso se lo señalamos. Un poco lo que él decía era, bueno, sí, pero yo quiero que... lo que él decía era, yo quiero compartir esta, digamos, angustia que tengo por la memoria y por los recuerdos y todo este asunto, pues, con el que vea la película. Entonces él decía, a mí no me parece importante que reconozca o no la película, porque no estoy, o sea, él lo argumentaba sobre todo en el sentido de que no estaba hablando, digamos, de vértigo, que parecen escenas de vértigo ahí, ¿no? Yo no estoy hablando exclusivamente de vértigo, estoy poniendo una escena de vértigo que para mí es memorable y significativa y no sé qué, pero no me importa si la gente sabe que es de vértigo o no. Entonces, ¿cómo le diré? Pues cuando, como son estudiantes, pues les muestro, pues ve y hazlo, ¿no? Y a ver qué obtiene, ¿no? Yo en lo personal creo que sí logra un cierto nivel de comunicación, pero que tiene el gran problema, ¿cómo le diré? Si Santiago se vuelve la joven realidad del cine mexicano, este corto va a ser un clásico, ¿no? Si pasa sin pena ni gloria su carrera cinematográfica, pues va a ser un corto que caerá en el olvido y punto. ¿Por qué? Porque finalmente habla, es un discurso personal. Habla de su hijo, habla de su mujer, ¿no? O sea, habla de sus recuerdos personales, tal... pero creo que no logra rebasar una óptica que lleve a que yo relacione esos recuerdos que él tiene y esa experiencia que él tiene, de, digamos, de vida con la mía propia. ¿Sí me explicó? En el momento en que no logro relacionar esa experiencia que él me está contando con la mía propia, pasa a ser un documento que digo, bueno, si Santiago se vuelve famoso, pues podrá tener interés, ¿no? Pero si no, o sea, ¿por qué me tiene que interesar, digámoslo así, de duro, la vida personal del realizador? ¿Sí me explico? Creo yo que ahí radica el asunto, que él no logró que esta narrativa de sus recuerdos, de su experiencia de vida tal, lograra comunicarse, digamos, con mi experiencia de vida tal como espectador. Que yo lograra relacionar esta experiencia de tener un hijo, por ejemplo, que es algo que muchísima gente vive, ¿no? con la experiencia propia de tener un hijo, o con la experiencia, o incluso con el anhelo de tener un hijo. ¿Sí me explico? Entonces, en el momento en que eso no se da, se queda simplemente expositivo, y sí se vuelve, como tú decías, es un rato muy pasivo. Porque entonces, pues sí, me entero de qué le pasa por la cabeza a este hombre, pero no me involucro, ni me conmueve, ni nada, ¿no? Ya no me pasa a mí como espectador nada. Por eso le decía yo, en ese sentido, espero que Santiago se vuelva exitoso y famoso para que el corto tenga trascendencia y tal, y bueno, tenga sentido, ¿no? Pero como lo dejó al final, creo que es un corto muy plástico, tiene una estética padre, ¿no? Pero creo que no logra comunicar. Y no lo va a conmover en el sentido más amplio, ¿no? No solo me refiero a conmover el que uno llore, sino, vaya, no logra ni ponerme de buenas, ni hacerme reír, ni, me explico, o sea, no me mueve de mi estado emocional, que creo que eso es lo que no funciona, ¿no? Y lo que deberíamos aspirar siempre que hacemos una película, mover al espectador de su estado emocional. Maestro, una última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el cine de arte y el cine comercial? Híjole, en general le diría que el presupuesto. Normalmente las películas que llamamos de arte, ¿no? Las películas que festivalean, tal, normalmente son películas cuyo presupuesto es mucho más reducido que cualquier película, digamos, que entra a cartelera con bombo y platillo, ¿no? Yo le diría que incluso hay cineastas, bueno, pues para poner un ejemplo muy concreto que todos conocemos, Hitchcock, por ejemplo, era un cineasta comercial, ¿no? Alfred Hitchcock. Todas las películas que hizo Hitchcock en su vida, a partir de que fue a Estados Unidos, fueron películas pensadas para gran público, con gran cartelera, ¿no? Con un empuje de publicidad tremendo, etcétera. Sin embargo, es un director que hoy por hoy uno ve sus películas, muchos de sus trabajos, quizás no todos, pero sí muchos de ellos, y tiene una profundidad en el punto de vista, en el manejo actoral, en el manejo de la imagen, que realmente hay un autor detrás, ¿no? Pero si hay un punto de vista, como decía hace un rato, ¿no? Cuya experiencia de vida y cuyo punto de vista de la vida sí me parece que modifica esa película. Es decir, que esa misma historia contada por otro director no funcionaría igual, digamos, ¿no? Entonces yo le diría que de entrada el presupuesto. La segunda es que, un poco lo que decía hace un rato, creo que hoy por hoy es un fenómeno que a mí no me gusta, donde las películas que ganan festivales no son películas que en general le funcionen al público. Es decir, los jurados de festival, lamentablemente, muchas veces son jurados que son críticos de cine, analistas, incluso filósofos, se ha dado el caso, ¿no? O cineastas que hacen películas que no son para público, ¿no? Y que entonces lo que sucede es que premian películas que, perdón, pero que son tremendamente aburridas, que quizás tengan una carga plástica importante, pero que narrativamente hablando son de ya que pase algo, por favor, ¿no? Y que claro, son películas que cuando llegan a cartelera, aquel que se atreve a entrar al cine a verla, muy probablemente salga muy aburrido. Pero entonces se da otro fenómeno. El que va a verlas y dice, no hombre, es que es una obra de arte, ¿no? Pero pues, creo yo que muchas veces digo, o sea, hay gente que conecta, por supuesto, pero creo que hay también mucha gente que es villamelón, ¿no? Y entonces, ahí es como muy delicado. Yo creo que el cine per se, digamos, se puede ser un cine de arte siempre y cuando, es punto de vista muy personal, pero siempre y cuando se esté pensando que ese arte tiene que llegar a un público. Si les digo, este asunto que he oído de cineastas que hoy por hoy ganan premios y tal, de es que yo hago las películas para mí, dices, maestro, pues mejor sé pintor, mejor sé novelista, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque implica el trabajo de un montón de gente, implica mucho dinero, implica una pantallota cuyo objetivo es que la gente vaya, se siente en una butaca y la vea. Entonces me parece que es una contradicción intrínseca, pues. Yo no puedo hacer una película diciendo es que nomás me interesa que me guste a mí, ¿no? O hago videoarte, ¿no? Que es mucho más barato, agarro mi handycam y hago lo que se me pegue la real gana. Entonces ahí es como bien delicado. También le diría que hay películas que, digamos, se etiquetan como de arte, entran a cartelera comercial, dan el semanazo, nadie las ve, y de repente son películas que funcionan muy bien. Entonces le diría, a mí no me gusta mucho esa etiqueta. Yo le diría más bien que son o películas para público o películas que no son para público. Las películas que no son para público creo que son válidas, pero con condiciones mucho más acotadas, ¿no? Yo no puedo hacer una película que no es para público que me cueste, por ponerle un ejemplo, 40 millones de pesos. ¿Por qué? Porque voy a embarcar a quien me los ve. Sea el Estado, sea un productor privado, sea quien sea, mi mamá. Esos 40 millones no los va a ver de regreso jamás. Y entonces yo tengo que partir de, a ver, ¿a quién le estoy hablando? ¿Qué público estoy aspirando a llegar? ¿No? Es un poco lo que me pasa con el documental. El documental me gusta mucho, pero creo que el documental hoy por hoy no es para salas de cine. Porque implica una inversión muy alta de exhibición que no se recupera nunca. Entonces creo que la lida natural del documental tiene que ser la televisión. Uno que otro, ¿no? Sí son para salas de cine. Entonces es como pensar eso, pues. Por eso le digo que a mí no me gusta hablar como de cine de arte o no, porque de repente sí resulta que hay películas que son de arte, o sea, o películas que resultan ser artísticas, pero que son muy comerciales, ¿no? Y películas que se supone que son de arte, que la verdad es que no tienen nada de artísticas tampoco, ¿no? Entonces más bien yo lo planteo un poco así, pues, ¿es una película de público o no? ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Lo que soy así. Mira, justo todavía evolución. Mira, yo diría que desde el CUEC nos falta mucho, honestamente al CUEC le falta mucho, ¿no? Creo yo que cuando inició este proyecto de la muestra fílmica, había claros dos objetivos. Uno, formar público, es decir, que el público, te estoy hablando de los 80s, de mediados de los 80s. Era una época en que se hacían 3 películas al año, o sea, nefasta, ¿no? Entonces, de alguna manera, la respuesta del CUEC es, bueno, exhibamos públicamente los trabajos de los estudiantes, con dos objetivos. Uno, pues que la gente se acuerde que existe el cine mexicano agonizante, pero que existe. Y por otro lado, que los estudiantes puedan confrontar un público, ¿no? Se den cuenta de esto que decía ahora, ¿no? De que no solo es hago mi película y que me guste a mí, sino que tiene que haber alguien que pague un boleto, se siente en una butaca y se conmueva, ¿no? Ha pasado mucho tiempo de allá para acá, ¿no? Y el programa de Ópera Prima, digamos, sí ha ayudado a de repente decir, bueno, vamos a buscar hacer otro tipo de películas, ¿no? Si uno revisa las óperas prima que se han hecho, normalmente uno se da cuenta de que cubren un nicho que por lo general no hay muchas películas, ¿no? Y que no necesariamente me refiero a cine de arte, porque siete un caso, la tercera ópera prima del CUEC es una comedia, ¿no? Pero claro, en una época en que casi no se hacían comedias, ¿no? Que todas las películas eran, bien hechas o lo que sea, pero eran melodramas o eran tragedias o no, eran otro tipo de géneros y por tanto pues el público muchas veces no las veía, ¿no? Creo que nos queda un gran pendiente ahí, o sea, la formación de público creo que es importante porque el cine mexicano lo perdió en los 70s. Es decir, ha pasado un fenómeno ahí muy curioso. El cine mexicano, ¿cómo te diré? Por tradición, por historia, fue un cine que consumían sobre todo las clases bajas, ¿sí? Estoy hablando de la época de oro, es decir, las señoras clase medieras, las señoras que vivían aquí arriba en las lomas, tal, no iban nunca a ver una película de Pedro Infante, por supuesto que no, ¿sí? Para ese tipo de público había otras películas, ¿no? Pero eran mucho menos, o sea, menos en cuanto a volumen, eran más acotadas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Ensayo de un crimen de Buñuel, sí buscaba ese tipo de público como más clase mediero más de una clase acomodada, digamos. Se viene la debacle, regresa a Estados Unidos la guerra, bla, bla, bla. Los productores, en vez de invertir más dinero para conservar al público, bajan los costos de producción y a la larga, digamos a lo largo de una década, se vuelve el cine de ficheras, ¿sí? Y claro, ese cine de ficheras, si tú lo ves como producto comercial, fue exitosísimo porque les costaba nada y recuperaban muchísimo, ¿no? Pero de nuevo, seguía siendo un cine dirigido a clases bajas. O sea, digamos, este cine de ficheras, de albures, tal, quienes lo consumían, pues eran los trabajadores de las fábricas, eran, digamos, que un público no educado, digámoslo así, ¿no? Y ahí ya hay un divorcio tremendo con el público de clase media y clase alta mexicano. Porque entonces ya no existen opciones para ese público. Porque o era el público para festivales, perdón, el cine para festivales o este cine muy, muy popular. Después intentan meter al cine en el TLC, no entra, pero sí provoca la privatización con Salinas de todo el sistema de cine, es decir, las salas, los circuitos de salas que antes eran del Estado y que por tanto tenían precios muy accesibles, se privatizan o desaparecen, Y entonces, bueno, hoy por hoy, tú dime qué trabajo, qué obrero, por ejemplo, puede pagar un boleto de 35 pesos en cines baratos, ¿no? Con su familia, ¿no? Más las palomitas, más no sé qué. ¿Me explico? Entonces, ya tenemos que, por un lado, decir, bueno, ese público ahorita no tiene cine. No hay un cine que le pertenezca a ese público. Y ese público más bien consume cierto cine, pero a través de o la piratería, o cuando ya entran a la televisión. ¿Sí? Y por otro lado, creo yo que lo que tenemos que hacer es buscar recuperar a este público clase media. Es decir, de alguna manera ha habido avances, desde que se hizo Sexo, Pudor y Lágrimas, un poco el público empezó a regresar. Pero sí es preocupante que llevamos, por ejemplo, este sexenio en ese en esta materia fue un sexenio perdido. Si tú ves las estadísticas de asistencia de público del INCINE en 2006 y ves la estadística de asistencia de público en 2011, es prácticamente la misma. Entonces es preocupante, ¿no? Sí hay que buscar, yo creo que la solución no es la mercadotecnia, o sea, yo no creo en los estrenos de 250 copias y carteles y no sé qué, sino que creo es que hay que sostener a las películas en pantalla, porque si tú ves una película que te gusta y vas y le cuentas a tu vecino y le cuentas a tu amiga, no sé qué, pues a lo mejor la van a ver. Pero si estrenamos películas que la sacan a la semana, por más publicidad que le metas, no vas a hacer que la gente llegue, pues. Entonces ahí hay un problema. Sí creo que el CUEC tiene que hacer un esfuerzo como escuela de cine, porque al final del día, como te diré, el crear los públicos es lo que le da también una justificación a la escuela misma, digamos, ¿no? Sí la cultura, sí la creación de un arte propio, pero también que la sociedad consuma ese arte que se produce. Y creo que ahí tenemos, como te diré, se hicieron muchos esfuerzos, pero creo que faltan muchos más. Y bueno, un esfuerzo que hacemos es traerlo a este tipo de espacios.